Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su programa número uno de la radio. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios. Pues como ven, ya estamos en este hermoso mes patrio. Es un abrir y cerrar de ojos, ya vamos a estar en el fin de año. ¿Cómo lo ves, Sabetay? Nuestro invitado de hoy, el arquitecto Sabetay Palachi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues así es, ya estamos acabando y iniciando nuevas fiestas patrias. Así es, pues ya en unos días, el próximo lunes en la noche es el grito de la independencia. Sí, sí, sí. Y a ver qué tal. Y hablando del grito, amigos, sabemos que en estas fiestas patrias, pues realmente ya es jueves, ya todo mundo está empezando a agarrar ahora sí que la jarra, el fin de semana, el puente, muchos ya están saliendo de la carretera. Les voy a recordar y pedir algo, amigos. Por favor, no tomen y manejen. Recuerden que el alcohol es el peor enemigo del volante. Si van a tomar, llévense siempre algún amigo, algún conductor designado. Si van a ir a algún lugar, en muchos lugares, muchos bares, restaurantes, nada más digan, yo soy el conductor designado o él es... Les ponen un gafete, les ponen un portavasos, les ponen lo que sea. O ellos mismos se lo comunican a los demás meseros y aunque siga pidiendo el conductor designado, no les van a servir más de una sola copa. Y eso es por el bien de todos ustedes. Cuídense, porque nadie más los va a cuidar. Y cuiden la vida de los demás, porque una persona borracha puede matar a otro sin deberla ni temerla. ¿No crees? Así es, definitivamente. Tenemos que ser. Les recuerdo algo, un accidente automovilístico cuando el conductor va con alcohol, el problema no es el seguro siempre va a pagar, pero el problema es que no hay fianza y todos los daños los tiene que cubrir adentro de la jaula. Así es, aunque el seguro cubra los daños, se va a pasar una temporadita. Eso si es que no hay, digo, Dios no lo quiera, algún muerto, porque los muertos ya no los saca por nada. Así es. Ya es 14 años de cárcel, un homicidio al cuando va manejando alcoholizado. Pues bien, amigos, antes que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por escuchar este programa. Ha sido muy grato siempre estar recibiendo sus mensajes de todos nuestros programas, en especial el del programa de la semana pasada y el de la semana antepasada. Les recuerdo, nos han estado llegando sus mensajes a un email que tenemos, ya que nos está empezando a fallar un poquito el nuestro. Abrimos el email eliteespacios@gmail.com. Les recuerdo, eliteespacios con una sola E intermedia. Y la frase de hoy, a ver qué les parece, dice así, yo no me siento bien haciendo sentir mal a los demás. ¿Qué te parece, Sabetay? Pues tiene mucho fondo la frase, ¿no? Así es. Yo creo que lo más importante es que eres consciente del daño que le haces a otra persona, ¿no? Sí. ¿Y cuánta gente hay que dice, me siento bien porque le está yendo mal al otro y todo lo demás? Así es. Sin embargo, estamos en una rueda de la fortuna. El que está arriba, mañana está abajo. Y el que está abajo, mañana está arriba. Así es, mi estimado Abraham. Así es. Efectivamente, así es la vida. La vida está dando vueltas constantemente y pues por eso hay que actuar bien todo el tiempo. Pues sí. Pues bien, amigos, les recuerdo, estamos aquí ampliando sus sentidos aquí en el 1670 de AM por Radio Anáhuac. También estamos en internet en www.anahuac.mx/radio. Y ahí hay una aplicación que es TuneIn, la cual también pueden bajar por sus smartphones y escucharnos desde cualquier parte del mundo. Es una aplicación gratis. Nada más escriben Radio Anáhuac y somos la primera opción. Siempre dice ampliando tus sentidos. Pues bien, ya presenté con ustedes a nuestro invitado, el arquitecto Sabetay Palachi, que es un muy buen amigo. Afortunadamente lo tenemos aquí de regreso. Siempre me ha gustado mucho platicar con él. Y con un tema que realmente me agrada mucho, bastante. La cultura socioambiental, que es realmente algo muy difícil. ¿Qué es la cultura socioambiental? Primero yo pienso, ¿no? Empezar a cuidar el medio ambiente, empezar a ver varias otras cosas. Pero yo siento que el propósito principal es una iniciativa, pues, de implantar esta nueva cultura ambiental, ¿no? Que no está restringida a nadie. Así es. Entonces, pues realmente en el ahorro, en todos los aspectos ecológicos, en la eficiencia energética, pues en la disminución de los hidrocarburos que estamos consumiendo y todo ese tipo de cosas, ¿no? A ver, Sabetay, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué decimos? Mira, yo creo que este tema es un tema un poco más complejo. Tenemos que dar una mirada diferente de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? De lo que es el tema sustentable, lo que es el tema medio ambiente, que típicamente ya lo sabemos, ¿no? Es el cuidado del agua, el cuidado de la energía, etcétera. Pero vámonos un paso antes, que es el que tenemos que empezar a trabajar. Se presume y se dice que estamos trabajando y queremos ser ambientalistas, y estamos mejorando y queremos cambiar el cambio climático. Se hablan de todos estos temas todo el tiempo. Pero efectivamente, y la pregunta sería, ¿estamos empezando a educarnos con esto? O sea, ¿culturalmente estamos preparados para recibirlo? Hoy estaba oyendo ahora las nuevas discusiones ya del nuevo aeropuerto, ¿no? Sí. Y es impresionante, ahorita que venía aquí a la cabina, la verdad es que se ha venido hablando todas estas semanas a partir de que salió el proyecto del aeropuerto, de la cuestión ambiental, ¿no? Claro. Y toda esa zona que está alrededor, pues es una zona muy deprimida, ¿no? Socioeconómicamente. Y yo creo que lo primero que le interesa a esa gente es poder comer antes de pensar qué va a hacer con la basura o qué va a hacer con el agua. Entonces, yo creo que el tema sociocultural es algo que es más allá, es algo más difícil de poder entender, ¿no? Pues sí. Pues ahorita que mencionaste el aeropuerto nuevo, la nueva planeación, voy a dar un pequeñito, perdón que te interrumpa, un pequeñito adelante, anuncio comercial. Vamos a tener, amigos, al nuevo director del aeropuerto de la Ciudad de México aquí con nosotros, quien nos va a platicar, primero que todo, sobre el cambio del sentido de las pistas y por qué se cambiaron los sentidos, etcétera, que además es algo súper interesante y eso te va a dejar también con la boca abierta. Tiene mucho que ver con ecología. Me parece muy bien. Sobre la planeación del nuevo aeropuerto, por qué se eligió ese lugar, que además se supone que es una zona federal y ahí vamos a tener otro problema muy, muy difícil en la parte ambiental. Porque a pesar de que existe una laguna, mucha agua de la Ciudad de México en el momento en que sale, en que toda esa agua de lluvias y todo, y no tienen dónde sacarla, precisamente se inundan todos esos terrenos. Entonces, toda esa zona ambiental, ¿qué va a pasar con ella? Claro, estamos hablando que es una cuenca muy importante, ¿no? pero también se dice que toda la zona que está invadida por vivienda, que es de la, del lado, vamos a decir, poniente de esa zona, pues es una zona también que creció marginalmente y que tienen problemas de inundaciones, y no ahorita, han tenido un problema cada vez que está lloviendo, ¿no? Entonces, el problema es un poquito más complejo y podríamos tener un tema de discusión porque además entran muchas opiniones, ¿no? Digo, yo no soy el especialista en, pero pues sí alcanzo a ver los problemas que se pueden generar. Más sin embargo, también hay soluciones. Entonces, tampoco mi punto de vista, no hay que ser tan pesimista. Y tampoco hay que decir, bueno, sí se puede, no pasa nada. No, no podemos decir no pasa nada, pero tampoco podemos decir, no, es que, ¿cómo le vamos a hacer para resolver esto? Se puede resolver, nada más hay maneras de hacerlo y tenemos que tener pues a los mejores. Pues sí, pues se supone que el proyecto ganador fue del arquitecto Norman Foster, un inglés. Correcto. Considerado como el arquitecto número uno del mundo. Yo no sé quién pone las tablas y quién dice este es el mejor de todos, pero en fin, lo que pasa es que no me han visto mis proyectos y tampoco los seguramente suyos, ¿no? Así es, no, pero bueno, mira, él sí, hay una diferencia que sí tiene, él ya hizo 3-4 aeropuertos y eso pues sí le da, sí, le da de Beijing, ¿no? Sí, uno, claro, claro, son de los aeropuertos más importantes, más grandes, él ha tenido la oportunidad de trabajar en eso, ¿no? Pues está asociado con un arquitecto joven, relativamente, 41 años, el arquitecto Alejandro Romero. Quien a lo mejor a Foster no sé si acepte una invitación porque siempre anda viajando, pero yo me voy a encargar de tener estos micrófonos a Alejandro. Bueno, ese día estamos acá también para poder hacer algunos cuestionamientos. Yo quisiera saber si en esta sociedad o en esta cultura socioambiental, sí, ellos fueron a ver todos esos terrenos para ver qué iban a hacer y si realmente van a conservar la parte ecológica y todo ese tipo de cosas, porque en un proyecto tú y yo como arquitectos sabemos lo importante ahorita que es cuidar el medio ambiente, toda esa cultura ambiental que debemos de formar, ¿no? Porque pues no nada más es decir, ay, pues cuido el aire y todo lo demás, no. Claro. Necesitamos ver no nomás la disminución de los carburos, ¿no? Sino también la reducción de todos los residuos, la nueva cultura del agua. Pues también en todos los aspectos fundamentales basados en esa diversidad natural que tenemos. Mira, Abraham, yo creo que tocaste un punto muy importante y eso sí nos incumbe al tema que estamos manejando hoy. Yo creo que cualquier arquitecto tiene la obligación de conocer el sitio, tiene la obligación de saber de medio ambiente. El problema empieza que muchos arquitectos piensan o pensamos que somos arquitectos creando nada más una forma. Pero para crear una forma también tienes que entender el contexto de donde estás haciendo esa forma. Y eso nos va a llevar a lo que estamos hablando. La cultura sociocultural, vamos a decir, sí, del medio ambiente, socioambiental, ¿no? O sea, esto empieza desde que tú estás en un aula y empieza desde que estás en kinder y luego sigue en primaria y luego secundaria y así hasta que estás profesionalmente. Tiene que haber una cultura. Pero vamos a decir que un porcentaje de la población adquiere esa información en un aula, pero hay un porcentaje muy importante que no lo tiene. Entonces yo creo que los medios de comunicación también se deberían de encargar de propagar. Esto es algo que hay que aprenderlo y no nada más lo aprendes cuando lo haces. Me regreso a lo que estás diciendo, bueno, ¿tú crees que estos arquitectos conocen de medio ambiente? Por supuesto que deben de conocer. Claro. Aparte, pero tampoco, no creo que hayan ido a pisar el terreno. Mira, eso no sé si lo hayan pisado. Ahí sí no te puedo decir. No hemos platicado con él y si me invitas ese día que venga aquí Fernando, con mucho gusto le hacemos la misma pregunta, ¿no? Con todo gusto. Pero también cuando hacemos un proyecto de esta magnitud, no nada más están los arquitectos, tienen que estar los ambientalistas, los urbanistas, geólogos, ingenieros civiles, o sea, es un grupo. Tenemos que entender que hoy trabajamos como grupos, no trabajamos como personas. O sea, como es mi firma, soy yo y yo soy el bueno. No, aquí no hay buenos ni malos. Bueno, te voy a decir, en este aspecto, ellos son los que hicieron el proyecto. Correcto. Más no son los que lo van a construir. No, va a haber un constructor. Muy controversialmente, ganó la construcción el sobrino del jefe mayor, como le llaman, el ahora sí que el magnate del mundo, ¿no? Como dicen, de Carlos Slim. Qué raro que lo haya ganado, dicen, ¿no? Un proyecto de casi alrededor de unos 15 mil o 18 mil millones de dólares es lo que se va a llevar la construcción. 120 mil millones de dólares se hablaba. No, de pesos. Ah, de pesos. Dijeron perdón, pesos, perdón, o sea, son pesos, entre sí, 10 mil y 15 mil millones de dólares, que era lo que se calculó el costo del aeropuerto. Calcularon 10 mil, entre 10 y 12, más los piquitos que se van a ir, que ya sabemos. Acuérdate cómo está ahí nuestro famoso dinero ahí en el monumento este de la luz que está ahí en Reforma. Sí. De 80 millones se fue a 900 y pico. Sí. Mira, yo creo que es un tema controversial. Es un tema que podremos hablar de él pues más ampliamente. Más sin embargo, yo me regresaría a nuestro tema. Que sí, es claro. ¿Cómo podemos lograr y cuáles son los efectos que van a tener o estamos teniendo si nosotros mismos no prevemos nuestro futuro? Te voy a contar algo rápidamente. Hace unos meses tuve el agrado de tener aquí a mis dos hijas. Una va a entrar, bueno, ya entró, obviamente, está en segundo de preparatoria, la otra está en quinto de primaria. Están en el colegio Alberto Einstein. La de segundo de prepa, justamente la semana pasada, llegó y me dijo, ¿qué crees, pa? Llegó la maestra de biología y nos dijo algo que la verdad a mí me sacó mucho de onda. Le dije, ¿qué pasó? Dijo que íbamos a hacer algunas disecciones, que todo. Y dice, mi hija, te voy a decir que para ese aspecto es muy, muy, muy rara en esto. Entonces me dijo la maestra que nos cambia. En lugar de hacer una disección a un pez, a un conejo, a una rana o a una rata, que nos cambia las clases a cambio de que nosotros empecemos a estudiar sobre el medio ambiente y todo lo que tiene que ver la biología en el medio ambiente. Wow. Y quiere educarnos en ese aspecto. Le dije, ¿sabes qué, hija? Fue lo mejor que pude yo haber escuchado. Creo que fue fantástico. Y saben qué, amigos, necesitamos irnos a un corte. Aquí nuestro productor David Magallón, que siempre está muy atento en los controles, siempre me anda cortando el tiempo, pues me está mandando. Y Sabetay, en este momento, bueno, nos vamos al corte y regresando vamos a terminar de platicar sobre esta cultura y rápidamente, porque ya no nos va a quedar mucho tiempo. Correcto. Regresamos, amigos. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Seguimos aquí, amigos, en Elite Espacios con nuestro invitado, el arquitecto Sabetay Palachi. Estamos hablando sobre la cultura socioambiental para los que nos están sintonizando recientemente. Y es raro porque generalmente tenemos mucha audiencia desde el principio del programa, pero siempre hay alguno que llega tardecito, cualquier cosa, les recordamos que ya están empezando a salir de puente, etcétera. Pues bien, hablando de la cultura socioambiental, yo creo que uno de los logros más destacables ha sido que ya mucha gente está empezando a valorar la diversidad natural que tenemos. Y han estado colaborando de una manera decisiva en esa valoración, ¿no crees, Abetay? Sí. Mira, yo creo que hay muchos grupos y hay mucha gente interesada en el tema. Pero voy a tocar un punto más importante. Creo que la mayoría, o una mayoría, y dentro de esa mayoría yo lo dividiría en dos partes de población. La que no tiene ni idea de lo que está pasando, y la que sí tiene idea, pero lo único que hace es dar ideas, pero no hacer nada. Hay algo que se llama poner en práctica. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Entonces, está el pequeño grupo, los pequeños grupos que sí están poniendo algunas prácticas. Hay gente que está muy interesada en esto, pero es una minoría, es un punto dentro de un pajar, ¿no? Y hay una mayoría dividida en dos partes, que así es como yo lo veo. Una que nada más se dedica a opinar, pero realmente no hay ninguna solución. O a criticar, ¿no? Como a veces cuando criticamos los proyectos. Es fácil criticar, eso es, todo mundo podemos criticar. Pero la cuestión no es quién critica, es eres consciente y estás haciendo algo. Y la otra parte, que es la que ni siquiera tiene idea, porque en su escala, en la piramidal, lo más importante el día de hoy es comer. No le interesa qué hacen con la basura ni qué pasa con el agua. O sea, sí, lo que necesita es agua en su casa, pero no tiene ni siquiera conciencia de qué pasa con el agua. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio muy, muy fuerte, y tiene que haber una propagación a nivel informática, de información, y eso también se logra a través de la democracia, obviamente, donde la gente y el mismo gobierno probablemente y los centros educativos a nivel nacional empiecen a trabajar con este tipo de información, ¿no? Pues fíjate que yo lo que he visto, por ejemplo, ahorita que tú estás hablando sobre la basura y qué pasa con esa basura y todo, no sé si tú te has topado en las calles, que lamentablemente lo hacen de día, a cualquier hora, no les importa, obstruyen las calles. Pasan camiones del departamento del Distrito Federal, se paran en segundas filas o terceras filas, llega un agrupamiento de gente cortando, podando los árboles, los están echando, pero en ese momento es increíble. Porque los echan en una trituradora, uh-huh, y directo al camión, que los va a llevar directo a hacer los compostos. O sea, ya lo están triturando, lo están haciendo composta. Entonces, eso, lamentablemente, por una parte, lo hacen a plena luz del día, en el peor momento de los tráficos y todo, generando hidrocarburos, generando muchas otras cosas. Pero, ¿de qué es necesario podar árboles porque topan con los cables de luz y ese tipo de cosas? Estoy de acuerdo. Pero que lo hagan ya composta y todo en ese mismo momento se me hace algo formidable. Mira, Abraham, tengo una anécdota que no se me olvida y de veras me quedó muy grabada. Estaba hace algunos años cuando empezaba la cuestión esta del no circula, ¿no? Estaba en la zona de Las Lomas, en la parte de una de la subdelegación de la Miguel Hidalgo. Dejé mi auto y iba caminando, y de pronto viene un camión de escombros, de desechos, de la misma delegación, y veo a un oficial parado. Y se me ocurrió así decirle, oiga, ¿y al camión no lo va a parar? Me dice, ¿y por qué lo tengo que parar? Porque viene fumigando. O sea, si usted alcanza a ver la cantidad de humo gris que está sacando, si yo lo hiciera en mi coche, no podría circular. Me dice, y mira, con estas palabras, la verdad es que hasta decirlo en el radio me da un poco de pena, pero bueno, es parte de esta anécdota, ¿no? Pues fíjese que no se va a pasar a poder, porque pues a nosotros nada más nos dijeron que a los coches, a los camiones no tenemos la autoridad. No, y menos cuando son del departamento. Exactamente. Entonces, le dije, ¿y por qué te cuento esta anécdota? Por lo que se llama conciencia social y conciencia ambiental y cultural. Le digo, oiga, ¿usted tiene hijos? O sea, cambia completamente. Le digo, ¿usted tiene hijos? Y se me queda viendo muy desafiante, como diciendo, ¿a usted qué le importa? Y yo le digo, perdón, nada más es una pregunta. Me dice, sí. Le digo, yo también tengo hijos. Le digo, ¿usted cree que esa contaminación multiplicada por no sé cuántos camiones y cuántas combis y todos los automóviles que tenemos en Ciudad de México no le va a afectar a sus hijos en la cuestión respiratoria? Y se me quedó viendo. Sí. Hasta enojado. Y entonces dije, ese es el problema. O sea, no hay una conciencia. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes. Aquí no se trata a quién sí le corresponde o a quién no le corresponde. O sea, tú mismo tendrías que poner pues algún tipo de queja para decir, espérame, a mí está bien, a mí me dijeron que esos camiones no los paramos, pero a mis hijos les está afectando. Claro. Y a ti mismo también, ¿no? Entonces, el tema es conciencia. Ese es el punto más importante, ¿no? Desgraciadamente, en ese tipo de conciencia, como tú lo estás llamando, nosotros, bueno, relativamente, crecimos y no había tanto plomo, por así decirlo, en el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Nuestros hijos ya crecieron con mucho plomo y aprendieron a tenerlo, aprendieron a respirarlo. Desgraciadamente, no es aprenderlo, es el daño que les está provocando. Claro. ¿Y qué pasa con eso? Porque a la larga son problemas y problemas y problemas. Yo conozco una señora que además tuve aquí de invitada. Tiene una alergia. Después de que tiene 44 años la señora. Tiene año y medio con una alergia que no le han podido parar de ninguna manera, y de repente no sabían si venía del polvo, si venía de esto. Empieza a estornudar, estornudar, estornudar, y se acaban de dar cuenta hace unas semanas de que viene precisamente por el plomo de la contaminación. Sí, no lo dudaría. Mira, yo creo que este problema es algo que lo estamos dejando, o no le estamos dando la importancia, y lo estamos dejando para que a ver quién lo resuelve. Es como el problema del bache. Yo sigo pasando por ahí, me quejo del bache, pero no hago nada. A ver si alguien se queja. Ni siquiera lo reporto. Ni siquiera, es lo que te estoy diciendo. Eso es una falta realmente de interés por tu persona, por tu vida, por tu familia. Ese es el problema que estamos teniendo culturalmente. Que estamos mal acostumbrados. ¿Nos quejamos? Sí, nos encanta quejarnos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Dos, lo vemos. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y una de las respuestas continuas es, ¿pa' qué hago si no me van a hacer caso? Entonces, lo dejo de hacer. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante tratar de inculcar a la gente el daño que está causándose a sí misma. Entonces, esto va más profundo todavía, ¿no? Que es algo que yo le llamo la motivación, ¿no? O sea, ¿qué tanto la gente está motivada a cambiar, a crecer, a estar en unas mejores condiciones de vida, ¿no? Parte de la cultura, eso es lo que tenemos. Por eso estamos haciendo este programa, para tratar de concientizar a nuestros radioescuchas y que empiecen a cultivarse, empiecen a formar esa cultura socioambiental. Porque la realidad es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién? ¿Qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos? Si nosotros tenemos ya hijos, muchos a lo mejor ahorita van a empezar a formar familias, que van a ser de sus hijos y posteriormente sus nietos. Claro, por supuesto. Entonces, yo creo que si no empezamos a trabajar, y esto tiene que ser en todos los medios, Abraham, tiene que ser los medios universitarios, los medios escolares, los medios de comunicación, que son los que tienen mayor alcance. O sea, pues tú ve un canal de las estrellas, ¿no? Por decir un programa. Sí. Pues el alcance que tiene, el rating que tiene, pues puede llegar a muchos hogares donde realmente puede empezar a ser consciente a la gente, independientemente de los problemas que puedan tener. O sea, el problema de la salud es un problema que tiene el gobierno también. Sí. Y es un problema que tenemos la sociedad. Es un problema real, no es un problema que lo podemos ocultar. Entonces, si vamos a tener más enfermos y tenemos el seguro social, pues no se va a dar abasto. No se da abasto hoy en día. Esta cultura socioambiental es un problema de la población en general. ¿Ok? Todos tenemos que evitar el sentimiento contrario que tenemos hacia nuestros vecinos para poder decir, no, ¿sabes qué? Si él no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Así es. Pero si yo no empiezo, ¿por qué no empezar yo? Hace ya varios años, yo vivo aquí en el municipio de Huixquilucan, empezaron, créeme, antes de que sucediera en cualquier otra parte, empezaron a separar la basura. Era, me acuerdo, si mal no recuerdo, lunes, miércoles y viernes era inorgánicos, martes, jueves y viernes orgánicos. Perdón, martes, jueves y sábados. La sirvienta, mi esposa le explicó qué era lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera, y así fue como se empezó haciendo. Fue increíble ver cómo la gente no le importó. Viviendo en una zona de, bueno, aquí en la colonia Tecamachalco, donde realmente decías, la gente tiene una cultura, no le interesó, después de un mes, dos meses, tres meses, seis meses, los camiones seguían recibiendo basura mezclada y a fin de cuentas dejaron de volver a pasar los seis días de la semana. Ya nomás pasan dos días y siguen recibiendo toda la basura mezclada. Y peor tantito, ya son dos días. Antes eran más días porque les veían la necesidad de hacerlo. Ahora se acumula porque ya nadie le interesa. No, y mira, Abraham, yo creo que hay un problema también fuerte. Conoces tú y conozco yo, conocemos todos los que nos están escuchando, los tacos de la calle, ¿no? Las tortas de la calle, los sopes, toda esta tradición mexicana, ¿no? El tamal con el pan, me da risa cuando paso por la calle y estoy viendo la torta del tamal, ¿no? La pregunta es, el que está comiendo ahí, ¿qué hace con la basura? ¿La tira en el piso? ¿Se tapa la coladera cuando llueve? Y entonces inunda toda esa zona. Y lo único que hacemos es decir, pues no hay drenajes, no sirve, pero no, vámonos al principio. No es cierto. Todos esos drenajes tapados son por el exceso de basura que tiramos en la calle. Todas las inundaciones que se dan en la Ciudad de México. Exactamente. Y el drenaje profundo que se construyó fue precisamente por ahí si mal no recuerdo, creo que fue en el gobierno de López Portillo, de Echeverría y luego con López Portillo que se empezó a hacer el drenaje profundo. Sí. Se encontró todo ese tipo de situaciones y todas esas inundaciones precisamente porque no cabía la basura en el drenaje. Claro. Mira, te voy a poner también otra imagen muy importante que a mí me encanta cuando paso por algunas colonias, porque me muevo mucho en la calle, que hay alguna señora, algún muchacho, alguien limpiando la banqueta. Pues yo digo, wow. Muy bien, o sea, aparte de limpiar tu local o tu casa, limpias la banqueta. El problema es, ¿qué haces con esa basura? Ah, se le echas al de al ladito, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es, sí nos estamos pintando como que nosotros estamos haciendo algo, pero finalmente no estamos tomando esa basura, la estamos llevando un bote de basura y le estamos dando el tratamiento que se necesita, ¿no? Entonces, volvemos al mismo problema. Nos gusta quejarnos, nos gusta criticar, nos gusta ser los que opinamos, pero finalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿O cómo nosotros dañamos? Y finalmente también yo creo, es ¿qué vamos a hacer realmente para resolver este problema? Porque es un problema muy fuerte. O sea, yo creo que la gente no tiene idea, nada más se habla así, si no se deshiela, está la contaminación, la capa de ozono, los temas que hemos platicado, típicos, ¿no? Pero se hablan como temas, como si fuera lo normal, ¿no? Tengo que comer, tengo que dormir. Sí, pero la pregunta es, ¿eres consciente realmente de lo que estás hablando? Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, Abraham. Y en la conciencia del ser humano, especialmente vamos a hablar de México, donde la gente se tiene que hacer programas, pero no programas como tú mencionaste de vamos a separar la basura, duró 1, 2, 3 años y nos olvidamos. No, son programas a largo alcance. Claro. Con corto alcance primero, pero con un programa bien definido, con estrategias, con controles, con seguimientos, donde haya alguien y pues que nos organicemos como sociedad. No tenemos que pedirle al gobierno que lo haga, nosotros lo podemos hacer porque nosotros somos los que lo estamos haciendo, somos los que estamos generando este problema. Te voy a contar algo, hace aproximadamente, mira, recuerdo, por ahí de principios de los 80s, conocí yo a una pareja argentina que se vino a vivir a México. Casualmente él también era arquitecto y por ahí nos conocimos. Ya era una persona mayor. Entonces, cuando él llegó a vivir aquí a México, entró viviendo en un edificio de los viejitos de la zona de Polanco. Uh-huh. Y él me platicó algo que a mí me dejó totalmente impresionado. En Argentina se hizo un negociazo por uno de los presidentes de aquel entonces. ¿Pero qué negocio fue? Tú dime si... Ok, si el presidente, su compañía, su familia fue la que vendió todo esto, pues adelante. Pero en cada edificio tenían que tener primero cada departamento un triturador, más bien no un triturador, un compactador de basura. Tenían que separar la basura y te estoy hablando de principios de los 80s. Era un compactador de basura, primero la separaban, etcétera. Y luego la bajaban, o la subían hacia la parte de la azotea y tenían un incinerador de basura. No sé cómo o a qué horas lo hacían o cómo incineraban y ese humo a dónde se iba y todo lo demás. Pero los camiones de basura solamente tenían autoridad, haz de cuenta, para llevarse lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo de cada edificio. Entonces, primero la compactaban, la separaban. Luego compactaban lo orgánico y lo no orgánico. Y luego quemaban o incineraban todo lo que se podía quemar en ese momento. Porque no recibían basura, no había basureros municipales, no había muchas de esas cosas. Claro. Eso a principios de los 80s en Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Ahora, ¿desde cuándo no hemos visto, por ejemplo, tú sabes cuánta gente vive en Tokio? Es la ciudad más habitada del mundo. A pesar de que estamos en el Distrito Federal, podemos decir que somos los más habitados del mundo. Podríamos llamarlo que sí, pero no en extensión, sino por metro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, toda la basura que se recauda en Tokio, Japón y muchos lados, ¿a dónde se va? Están recuperándole y ganándole metros al mar. La ponen en el mar, la acomodan y están haciendo islas y están ganando todo lo que viene siendo la isla Japón. Ha crecido varios kilómetros porque aprendieron a acomodar la basura en el mar y están construyendo encima de esa basura edificios. ¿Cómo ves esta situación? Pues mira, yo creo que son políticas de cada país y eso hace que pues se pueda ir dándole una parte, yo creo, de solución a este problema, ¿no? Pero yo estoy yendo más allá, o sea, creo que en la parte conciencia, o sea, de hacer conciencia y de transmitir, yo creo que lo que tenemos que hacer es transmitir que nosotros somos los mismos que estamos generando. Ya había mencionado en algún momento, en algún programa, el hábito de consumo, creo que de ahí parte. O sea, desde que tú vas a un súper, vas a un mercado, vas a una tienda, los hábitos de consumo es donde, o sea, ¿por qué queremos remediar? ¿Por qué no anticipamos al problema? Sí, es cierto. Pues bien, amigos, si bien es cierto que necesitamos una cultura socioambiental, la crisis que tenemos es la consecuencia de nuestros errores por entender esta causa. Con eso terminamos este tema y nos vamos a un corte. Vamos a regresar a nuestro espacio de siglo XX. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Estamos continuando en Elite Espacios y ahora estamos en nuestra sección Siglo XX. Y dentro de la parte Siglo XX ya hemos estado hablando sobre, anteriormente, bueno, sobre la cultura socioambiental. Vamos a hablar algo que relativamente también tiene algo que ver, porque, bueno, primero que todo les voy a dar el tema. Vamos a hablar sobre el TLC, el Tratado de Libre Comercio, pero de América del Norte, entre lo que viene siendo Canadá, Estados Unidos, que fueron los primeros que hicieron el tratado, y después México decidió integrarse a este tratado. A finales de los 80s, pues el mundo atestiguó muchos cambios en el mundo, ¿no?